Pero usted necesita escuchar este mensaje porque un día de estos usted va a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir y la muerte puede estar mucho más cerca de lo que piensa. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Soy Milton de los Santos y les presento El Amor que Vale. Mucha gente está de acuerdo en que los 5 primeros minutos son cruciales en varias circunstancias. Por ejemplo, los 5 primeros minutos de una película captan nuestra atención. Los 5 primeros minutos de una prédica nos dan una idea de lo que puede continuar. Los 5 primeros minutos de una amistad nos pueden alejar o acercar a la otra persona. Y podríamos citar varios ejemplos más. Pero los 5 primeros minutos más cruciales de nuestra existencia serán sin duda los que sigan después de nuestra muerte. ¿Sabe usted lo que sucederá? ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasará? Hoy el Dr. Adrián Rogers nos dará la respuesta a la luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos en una serie que habla acerca de las encrucijadas. Llegamos a encrucijadas en nuestra vida y éstas determinan nuestro destino. Sé que a las personas no les gusta pensar acerca de la muerte. De hecho, cuando usted empieza a hablar de la muerte, cambian el tema, como a veces cambian también de canal. Pero usted necesita escuchar este mensaje porque un día de estos usted va a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir, y la muerte puede estar mucho más cerca de lo que piensa. El momento más asombroso será 5 minutos después de la muerte. Por favor, tomen sus Biblias y busquen Lucas capítulo 16. Vamos a hablar acerca de un tema desagradable, por lo menos desagradable para algunos, y es el tema de la muerte. La muerte es un tema muy real. El hombre es la única criatura que sabe que va a morir y trata desesperadamente de olvidarlo. Usted menciona la muerte en algunas circunstancias y la gente cambiará el tema como cambian los canales con su control remoto. No quieren hablar de la muerte ni enfrentarla. Mas la razón nos dice que vamos a morir. La experiencia nos dice que vamos a morir. Y si no está preparado para morir, usted no está preparado para vivir. Nadie nunca está listo para la vida hasta que ya no le tema la muerte. Los seres humanos somos un tanto cómicos. Nos interesamos en el origen de las especies, cuando deberíamos estar interesados más en el destino de las especies. Es decir, ¿de dónde hemos venido? Ya está establecido. Pero ¿a dónde vamos? Eso aún no. Hubo un tiempo cuando usted no existía. Nunca habrá un tiempo cuando usted no dejará de ser. Por eso necesita considerar hoy conmigo su destino eterno. El momento más asombroso que usted pasará será los primeros 5 minutos después de la muerte. Jesús es el experto maestro y él contó una historia que se la leeré de la palabra de Dios. Trata con los 3 más grandes problemas que todos enfrentamos. Estos 3 problemas son la vida, la muerte y la eternidad. Todo lo demás es un derivado de estos, la vida, la muerte y la eternidad. Dirijo su atención a Lucas capítulo 16, versículo 19, empezando allí. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Algunos dicen que esta historia es una parábola. Dudo que sea una parábola. Jesús no la llamó una parábola. Lucas no la llama una parábola. Si es una parábola, es la única parábola donde Jesús menciona a alguien por nombre. Él menciona el nombre de un hombre, Lázaro, y trata con él como si fuese un individuo real. Mas si es una parábola o no, la verdad que allí, en forma histórica, está, es evidente. Es una verdad que salió de los labios del gran maestro, el mejor maestro que jamás haya vivido. Su nombre, Jesús. Y cuando vemos esta historia, es una historia de contrastes. Él está contrastando a dos hombres. Él está contrastando sus vidas, contrastando sus muertes y sus destinos. Veamos primero el contraste de la vida. Empezando en el versículo 9, usted va a descubrir que estos hombres eran muy diferentes. Uno era rico, el otro era pobre. Uno tenía materialmente más de lo que se puede desear. El otro ni siquiera tenía lo suficiente para subsistir. ¿Ha notado que la vida parece estar tan llena de faltas de equidad? Existen faltas de equidad congénitas. Parece que nacemos con faltas de equidad. ¿Por qué será que algunos nacen con cuerpos fuertes y otros nacen con cuerpos frágiles? ¿Por qué será que algunos nacen sumamente apuestos y otros nacen de otra forma? ¿Por qué será que algunos tienen grandes intelectos? Ellos nacen, parece, con más materia gris que otros. La constitución de mi país dice que creemos en estas verdades evidentes, que todos los hombres son creados iguales, es decir, iguales ante la ley. Pero no son iguales en sus dones y habilidades. Algunos nacen dotados, y quizás este hombre rico nació con una gran mente que le permitió ganar su dinero. Quizás el mendigo no nació de esta manera. Pero no solo existen en la vida las faltas de equidad congénitas, sino también las faltas de equidad materiales. Existen los que tienen y los que no tienen. Y muchos de nosotros tenemos cosas, no por nuestra ingeniosidad, ni inteligencia, ni sabiduría. No nacimos en afluencia, pero por lo menos nacimos en un país libre, en una nación de oportunidad. Y eso, de alguna forma, parece ser una falta de equidad. Así que aquí estaba este hombre rico que lo tenía todo y mucho. Todos los días para él eran un banquete. Él comía exquisitos platillos gastronómicos. Pero había otro hombre fuera de su puerta que estaba cubierto de llagas y habían moscas, indudablemente, sobre esas llagas y los perros lamían las llagas. No hay nada malo con las riquezas, y la pobreza tampoco es una bendición. No crea que es una bendición y las riquezas una maldición. Si puede poseer riqueza, está bien. Si la pobreza fuese una bendición, entonces nuestro trabajo es despojarnos de todo lo que poseemos y tratar de hacernos pobres, como todos los demás. Nuestro Señor enseña que debemos tener misericordia para con los pobres y ayudarles a salir de su pobreza, no a meterlos en ella. José de Arimatea era un hombre rico. Abraham era un hombre rico. El rey David fue rico. Mas la Biblia dice, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Pero vemos un contraste en la vida. Existen faltas de equidad en la vida, el hombre rico y el hombre pobre. Y Jesús continúa, y no solo habla acerca del contraste en la vida, sino también habla del contraste en la muerte. Por favor, mire el versículo 22. La Biblia dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Notó, tanto el rico como el pobre murieron. Y puedo decirle a usted que va a morir. No importa cómo trate de escaparse de la muerte, va a morir. La única cosa que le impedirá morir será la segunda venida de Jesucristo. Y cuando venga, quizás usted muera al ascender al cielo, muera a la vieja naturaleza y resucite a la nueva naturaleza, pero todos vamos a morir. Peter Marshall contó una historia hace muchos años y no he podido olvidarla. Es una leyenda acerca de un comerciante rico en Bagdad que tenía un sirviente. Y el sirviente vino a él y le dijo un día, «Amo, necesito ayuda». El comerciante le contestó a su criado, «¿Y qué clase de ayuda necesitas?» «Señor, estaba en el mercado hoy y una figura siniestra me empujó. Y me volví y lo miré en la cara. Y era la muerte». La muerte me miró fijamente a la cara. Amo, por favor, me da un caballo. Necesito huir a Samaria porque vi la cara de la muerte hoy y necesito huir de la muerte. El comerciante rico de Bagdad le dijo, está bien, toma mi mejor caballo y vete. Entonces el comerciante mismo bajó al mercado y vio una figura encapotada y le tocó al hombro. La figura se dio vuelta y el comerciante le dijo, «Tú eres la muerte». Y la muerte contestó, «Sí, yo soy la muerte». El comerciante dijo, «Muerte, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué asustaste a mi sirviente hoy? ¿Por qué le hiciste eso a mi criado?» Y la muerte le respondió, lo siento, no quise asustarlo». Es que me sorprendió verlo aquí, porque tengo una cita con él mañana en Samaria. Realmente nunca huiremos ni escaparemos de la muerte. Tarde o temprano todos moriremos. Bien, el mendigo murió. Y estoy seguro que cuando murió lo recogieron y se lo llevaron. Y el hombre rico murió. Indudablemente cuando él murió hubo una diferencia. Él sintió un pequeño dolor en alguna parte de su cuerpo. Fue al doctor y le dijo, doctor, necesito que me examine bien. El doctor hizo todas las pruebas y le notificó, quizás tengamos un problema. El hombre rico le aseguró, mire, el dinero no es ningún problema, traiga a otros para consultarles. Y ellos consultan y luego hacen todo lo necesario para prolongarle la vida, pero él se enferma más y más cada día. Tienen los mejores doctores, las mejores medicinas, el mejor tratamiento, lo tienen todo. Y mientras él está convaleciendo, esperanzadamente, llegan flores y tarjetas, pero al final, él se muere. Cuando murió el mendigo, la Biblia ni siquiera menciona que fue sepultado. Pero en cambio dice que el hombre rico fue sepultado. ¿Sabe lo que hacían con los mendigos y las personas pobres en esa época? Es horrible. Pero los recogían y los tiraban sobre el montón de basura para quemarlos y ser consumidos. Muchas veces ni siquiera tenían un entierro. Nadie quería sepultarlos. Y a veces los perros se los comían. Pero el hombre rico fue sepultado. Y si hubiera sido hoy en día, lo hubieran puesto en un ataúd forrado de seda. Hubiera habido un gran número de costosos vehículos frente a la sinagoga o la iglesia o donde quiera que fuese. Hubiese habido una profusión de flores. El aire se hubiera llenado de perfumes e indudablemente uno de los mejores oradores estaría allí para elogiar al hombre. Y una por una las personas habrían expresado con lágrimas en los ojos, «Él era un buen hombre». Él era un buen hombre. Nuestra comunidad lo extrañará. No entienden que la Biblia dice, ninguno hay bueno. Y todas sus palabras no cambiarían su destino, ni todas las galas cambiarían su destino, porque su alma estaba en el infierno antes que la funeraria supiera que estaba muerto. Así que había un contraste en la vida y en la muerte. Pero quiero llegar a la parte más importante. había un contraste en la eternidad. Mire por favor de nuevo el versículo 22 de este capítulo, dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Allí lo tiene, un contraste en la eternidad. Ahora bien, Jesús hace aquí lo que nadie puede hacer. Lo que Jesús hace es abrir la cortina y permitirnos ver el otro lado. Amigos, lo único que sabemos acerca de la vida después de la muerte es lo que la Biblia revela y lo que Jesús dice. Algo que sabemos es que la muerte no es extinción. La muerte no es aniquilación. Hay vida después de la muerte. ¿Cómo lo sabe usted, Pastor Adrián? Bueno, lo sé porque Jesús lo enseña. Su alma estará en alguna parte en existencia cuando el sol, la luna y las estrellas se hayan carbonizado. Su alma estará en alguna parte existiendo. Me gustaría tomar mucho tiempo para hablar del cielo, pero me temo que hablamos demasiado del cielo y muy poco del infierno. Por ello voy simplemente a tomar un corto tiempo para hablar del mendigo en el seno de Abraham. ¿Qué es el cielo? Lo explicaré con unas frases. El cielo es todo lo que el corazón amoroso y benéfico de Dios desearía para usted. Es todo lo que la mente omnisciente de Dios podría diseñar para usted. Es todo lo que la mano omnipotente de Dios podría preparar para usted. El cielo será perfecto. Les contaré que cuando yo era niño solía pensar, usted sabe, quizá no quiero ir al cielo, por lo menos no por ahora. Así pensaba yo. Porque me preocupaba si tendría natación en el cielo. Pensaba, ¿podrá uno pescar en el cielo? ¿Podrá uno jugar básquetbol, fútbol, béisbol, hockey? En fin, ¿se podrá hacer esas cosas en el cielo? ¿Se ha puesto a pensar en esas cosas? Cuando usted es un niño, sobre todo, y piensa en el cielo, es el segundo mejor lugar. Pero no es un poco mejor quedarse allí. Nosotros siempre queremos quedarnos aquí. Mas quiero mencionar un poco las agonías del infierno al hablar de los 5 minutos después de la muerte. Y mi tarea, francamente, al hablar del infierno no es nada fácil. El infierno es el tema del hazmerreír y de la ridiculización. Hoy casi la única ocasión en que usted ve algo acerca del infierno es en las caricaturas. El predicador que habla acerca del infierno se lo ve como ignorante o cruel, o ambas cosas. Y usted dirá, bueno, Pastor Adrián, no va a predicar acerca del infierno, ¿verdad? Pensé que usted era educado. ¿No ha ido usted a la universidad? Sí, yo he asistido a la universidad, pero creo en el infierno. Permítame decirle por qué creo en el infierno, pero antes de decirle por qué creo en el infierno, le diré que el diablo está detrás de la enseñanza que dice que no existe el infierno. Porque el diablo sabe que si los hombres no entienden la enseñanza del infierno, no se prepararán para ir al cielo. No entregarán su corazón a Jesucristo. Y francamente, me tiene sin cuidado si todos los estudiosos y todos los predicadores y todos los científicos y todos los artistas y los estadistas y políticos y teólogos liberales dijeran que no hay infierno. No cambiaría una tilde ni una onza de lo que dice la palabra de Dios. Aquí está un hombre, demasiado tarde, diciendo, envía a alguien a hablar a mis hermanos de esto. La miseria espiritual del infierno. Pero debo terminar este mensaje. Pero quiero decirles, mis amigos, escúchenme, existe un infierno. 5 minutos después de la muerte, usted estará en el infierno y nunca saldrá de este. Para ir al infierno, usted va a tener que esforzarse para llegar allí. Si va al infierno, usted tendrá que trabajar para ir al infierno. Le será más difícil ir al infierno que ir al cielo. Y se preguntará, ¿por qué dice eso? Usted tendrá que subir y pasar por encima de algunas montañas para ir al infierno. Tendrá que subir y pasar por encima de la palabra de Dios que le estoy predicando. Tendrá que subir y pasar por encima de su propia conciencia que le dice ahora mismo, quizás debo entregar mi corazón a Jesucristo y salvarme. Usted tendrá que subir y pasar por encima de la convicción del Espíritu Santo porque mi esposa y yo hemos orado de la mano y le hemos pedido a Dios para que le hable a usted. Y sé que el Espíritu Santo de Dios está trabajando ahora. Si usted va al infierno, tendrá que subir y pasar por encima de la cruz ensangrentada de Jesucristo. Tendrá que subir y pasar por encima del monte del Calvario para ir al infierno. Usted tendrá que subir y pasar por encima de su propia sensatez para ir al infierno. Mi amigo, pero una vez que usted llegue allí, usted de allí no saldrá. ¿Dónde? Oh, ¿dónde estará mi espíritu 5 minutos después de que muera? Este puede ser el último mensaje del Evangelio que usted escuchará. Y quiero decirlo claramente, usted no tiene que ir al infierno, usted puede salvarse. Dios le ama. Jesús murió en su lugar. Jesús le invita. Si en arrepentimiento y fe le entrega su corazón, el Señor Jesucristo le salvará y le mantendrá a salvo por toda la eternidad. Así que, mi amigo, no juegue con su destino. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Le invito a que haga esta sencilla oración conmigo. Amado Dios, sé que tú me amas. Sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba solo en ti. Así que hoy confío en ti. Te pido perdón. Soy pecador. Perdóname. En este momento, con todo mi ser, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme, Señor Jesucristo.